Reset MX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, podescuchas. Estamos en el lonchecito post de Independencia o Revolución, el número 182, donde hablaremos de One Piece y hablaremos de Mario y de muchas notas más, porque hubo grandes notas esta semana, así que vale la pena hablarlo. Y hoy la temática va a ser la temática muda. Yo digo que sí, como que enfocarnos en nuestras hermosas voces es lo más importante. Así que vamos a saludar a todos los que están aquí, a esta gran mesa redonda de conocedores de los videojuegos, que les encanta esto de jugar, de hablar y todo. Entonces, Marquito, ¿cómo estás? Hoy saludanos. Hola, hola, muy buenas noches. Por poco me ataca el mute, pero bueno, ya estamos por aquí. Qué bueno que andan en el Chocolunch. Pues bienvenidos sean todos. Pues ya vamos a empezar el programa y pues se vienen buenas notas, una buena reseña y el tema de la semana, que va a estar de aniversario. Sí, ese es un tema de aniversario. ¿Y has jugado algo, Marquito, o no? ¿O todo relax? Pues digamos que dejamos todavía pendiente el Batman para seguir en el planeta Cira. Ahora sí que se rescate sola Bárbara Gordon. Me fui al planeta Cira. ¿Será? Muy bien, Marquito, muchísimas gracias. Estamos aquí con el doctor de los píxeles, el doctor corazón, el doctor de los sueños, Angelito, ¿cómo estás? ¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan? Yo excelentemente, ya saben, bienvenidos a su Chocolunch, que con ese nombre yo creo que ya debería patrocinarnos alguna marca de dulces. Pero bueno, pues aquí ya saben, en esta noche lluviosa aquí en el DF, o al menos donde yo estoy, está cayendo un aguacero tremendo. Pero muy bien, con toda la actitud, cómo no, para hablar de muchísimos temas. Y como dijo ya el buen Marco, venimos de manteles largos porque vamos a festejar a un personaje muy importante del mundo de los videojuegos. ¡Woo! Así es, tío, ya supongo que todos saben, es Kirby, ¿verdad? Fox McCloud. Fox McCloud, ay, ¿estás aquí? Preséntate, no sabía que estabas aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Señores, como siempre, un gusto, un placer estar aquí con todos ustedes. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que ustedes nos escuchen. Aquí estamos, ya saben, para servirles con su lonchecito de miércoles de cada dos semanas. Porque el otro es el lonche geek, entonces este es el chocolonche, el único, el original, no acepta imitaciones. Pues sí, tenemos notas frescas, a pesar de que es semana de festejos patrios. Pues tenemos aquí, obviamente, un programa lleno de noticias fresquecitas, por ahí un poquito de Mario y con Mario Maker y ¿qué más? Y One Piece. Y listo. Es todo, mi querido Ice. Aquí también está Traps, si no mal recuerdo. Traps, ¿estás por aquí o soñé? Sí, estoy aquí. Aquí, pues, pues ya preparado para, feliz de que estamos aquí en otro lonchecito. Y con un clima bastante intenso aquí en Guadalajara, que pues sí pone un poco en riesgo mi conexión a internet, pero ya estamos aquí. Y pues sí, salieron varias noticias interesantes la semana pasada y durante esta semana, y seguramente vamos a estar con todo gusto platicándolas más adelante, ¿no? Y si me preguntan qué han dado jugando, pues hoy voy a platicar de un juego que se llama One Piece Pirate Warriors 3, para que ustedes ahí se den cuenta de, pues, ¿cómo se puede combinar un buen anime con un juego de peleas y estrategia que ha sido muy popular? Todo muy bien, señor Cinemas. Qué bueno que estás con nosotros. Me da mucho gusto compartir micrófonos con todos ustedes. Y antes de hacer nuestros típicos comerciales, vamos a saludar a la gente valiente que está aquí escuchándonos en vivo, porque son nacidos fanáticos y conocedores de videojuegos y gente ociosa. Así que el chat está un poco vacío, pero saludos a al buen Omar, saludos a Nelly, que está aquí con nosotros, y saludos a... ¡No! ¡No! ¡Mictlán de Cutli! ¿Eh? Las personas... ¡Aplausos! Las personas desconocidas en el Mixler, que son como 5 personas que no se han creado su usuario, pues no les puedo mandar saludos. Así que no sé si exista corte comercial, corte musical. Ah, no, antes eran las redes sociales, sí, cierto. Cierto, eso me pasa por no tener la escaleta. ¿Dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en el Twitter. Nos pueden encontrar en @resetmx. En el Facebook, en /resetv. En YouTube nos pueden encontrar en /resetmx. Etcétera. ¿Por qué me pusieron un etcétera? No, no falta la página. Pero si visitan nuestra página de resetmx.reviews, pueden ganarse un pase a la EGS 2015. Así que aprovechen, visiten el sitio. Y es muy fácil ganar. Así que este fue el comercial de participen. Entonces... ¡Ajá! ¡Oh! Como hoy estoy muy... Soy una persona que le gusta meditar, le gusta concentrarse. Voy a pedir a ustedes, qué público que está a mi alrededor, que... Agarrémonos de las manos y quedémonos callados 10 segundos. Vamos a rezar. ¡Vete! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿A quién vamos a recordar? Ah, nada más. Necesitamos un espacio. ¿No necesitamos un espacio para meditar y para pasar las noticias? ¿O qué se trata? Bueno, pues vamos pasando a un corte musical, ¿no? Sí, ¿no? Tenemos que corte musical. Sí, así es. Nada más que, pues bueno, sí, corte musical. Sí. Va. Bien, vamos al corte. Ah, volvimos al corte musical. Qué mágico fue eso, ¿no? Es más, fue tan mágico que ni sé qué canción es, pero espero que les haya gustado, si es que vieron ahí la canción mágica musical del día de hoy, ¿no? No traes, como que pica. Bueno. Ah, pues sí, digo, creo que todos enloquecimos con esa noticia que ahorita vamos a detallar, ahorita tú nos vas a comentar, porque creo que más de uno les explotó el cerebro y salieron pokebolas en el cerebro y un charme, pero todos nos gusta el charme. Así que, Traps, ¿de qué estamos hablando? Creo que fue un buen easter egg que nos dio Google esto de capturarlo, y creo que muchos perdieron toda su mañana, tarde, godines para estar buscando pokémones, y creo que fue lo más cercano a adentrarnos en lo que es el mundo Pokémon y el mundo real y la convergencia que siempre deseábamos, siempre soñábamos, ¿no? Ya lo encontré yo. Pues sí, digo, la bronca de esta propuesta que está bastante bien. Creo que muchos, más por el lado de informarnos, nos fuimos por la idea del trailer. Y creo que hay varios huecos que ahí queda volando de cómo va a ser la funcionalidad bien de esta aplicación. Porque ya todos empezaron a imaginarse que tienen que ir al espacio para visitar un cierto Pokémon, o que tienen que visitar al Papa para poder capturar un Pokémon legendario. Dale, con eso de que ya se hizo memes y todo. Entonces, yo creo que primero, antes de emocionarnos y aventar dinero a al celular. Yo creo que sí hay que esperar mayores informes y que estemos más fogueados, porque ahora sí que creo que todos se fueron por el furor y no están razonando tan bien qué es esta aplicación, que creo que, si no mal recuerdo, el Dr. Gamer tiene ahí algunos datos importantes sobre... Así es, nota, Choco, ¿no? Qué bueno que lo mencionas. Efectivamente, les comento que ahí está publicado en la página de Rester y en el canal de YouTube un especial precisamente de preguntas y respuestas frecuentes sobre este juego. Y como bien mencionas, tristemente mucha banda se fue con la finta del tráiler. No se va a ver exactamente así. La realidad virtual no va a presentar a Pikachu, por ejemplo, sobre un callejón o algo por el estilo. Lo único que va a utilizar el teléfono es el GPS. Ya conocemos, en cierta zona ya hay un Pokémon cerca. Lo único que va a hacer es llegar a una notificación, sacar el teléfono y en ese momento va a aparecer el teléfono, el Pokémon. Entonces no va a aparecer volando, ni va a caer sobre un lago, ni va a saltar agua y mientras la gente pasa vas a ver al Pokémon, ¿no?, a través de tu smartphone. No, esto no funciona así, simplemente es más que nada ir a buscarlos, capturarlos, etcétera, etcétera. También eso de que tiene que ser cierta zona específica para que aparezca el Pokémon, no. O sea, no vas a tener que ir a las pirámides para capturar a Rayquaza. La compañía va a lanzar de manera aleatoria cerca de tu zona diferentes tipos de Pokémon y parece que esto va a ir cambiando constantemente. Entonces, no es que esté mal, sino que simplemente no se vayan con la finta. No es como apareció en el tráiler nada más es una promoción. Y esta y muchas preguntas más las pueden responder en el video. Exacto, o sea, ahí va a haber varias opciones. Todavía no se desconoce, se dio limitada información, simplemente así que el anuncio fue en general. Se sabe que va a salir en 2016, no se tiene fecha, ni tampoco se va a saber qué tipo de microtransacciones va a haber dentro de la aplicación, o más bien del juego, porque recordemos que esto es un free to play. Entonces seguramente a lo mejor lo que va a tener costos van a ser las pokebolas, otro tipo de detalles, etcétera, etcétera. Entonces, la propuesta es muy interesante, pero más informados sobre esta situación, porque a lo mejor mucha banda cuando descarga va a decir, ay, qué porquería, ¿no? No era lo que Nintendo me prometió, cuando en ningún momento la compañía dijo que se iba a ver como en el trailer, simplemente el trailer es un promocional y punto. También otra pregunta sería si manejan un sistema de batallas entre jugadores, así por ejemplo, te topas con alguien, te suena la alerta y pues dice que es también un entrenador. ¡Qué excelente pregunta, Marquito! Mira, efectivamente el presidente de Pokémon, más bien el director del juego, mencionó que sí va a haber un sistema de batallas, pero esta vez va a ser un poco más simple. Obviamente no nos va a ofrecer tantas características como en los videojuegos, pero sí va a haber un sistema de batallas. ¿Sabes a qué me recuerda? No sé si ustedes recuerdan el juego de Pokémon Soul Silver y Heart Gold, que tenía como un como Tamagotchi, así venía con un aparatito pequeñito, el Pokémon se llamaba algo así, y tú podías pasar a tu Pokémon a ese aparato, entonces lo llevabas contigo y dependiendo de los pasos que fueras caminando, el Pokémon iba tomando un poco más de experiencia y también se iba encontrando con Pokémon dentro de esos pequeños, dentro de ese pequeño aparatito. O sea, no recuerdo el nombre, pero venía con el Soul Silver y con el Heart Gold. Entonces yo quiero pensar que va a ser un sistema de batallas igual, no parecido al de los videojuegos, pero sí sencillo y útil. ¿Sabes por qué, Marco? Sobre todo porque el juego te invita mucho a, más que nada, a interactuar con otras personas. Más que batallar, es encontrar e intercambiar. O sea, no es tanto el aspecto de la batalla, porque el aspecto de la batalla ya lo cubre el videojuego principal, ¿me entiendes? Sí. O sea, entonces yo creo que esta aplicación es más para... para invitar a la gente a que conviva con otras personas, intercambien los Pokémon, y las batallas nada más es el pretexto para hacerlos evolucionar, porque recordemos que para que un Pokémon evolucione, tiene que estar batallando. ¿Alcanzaron a escuchar eso que dije sobre de que iba pues, a salir a la Condesa a buscar Pokémones? Sí, te vimos. Sí. Así es esto de Pokémon. Es esto de Pokémon Go. Pokémones alrededor de todo el país, el estado, la galaxia. Así que atrápenlos a todos. Hay que esperar a ver qué. Quiero ser siempre el mejor. Pues vayamos a la siguiente nota. Ya fue suficiente Pokémon. Y Marquito nos va a traer un gran anuncio que también se dio por parte de Nintendo. Hoy estamos muy nintenderos. Así que Marquito, ¿qué nos tienes que contar el día de hoy? Sí, pues sí, es casi programa dedicado a Nintendo, pero pues también ya fue parte de lo que se dio esta semana, que es el anuncio de quién iba a ser el reemplazo del gran Satoru Iwata. Pues quedó ahora anunciado como nuevo presidente de Nintendo, Tatsumi Kimishima. Este personaje pues ya toma posesión del puesto a partir de este día. Incluso ya tiene en su currículum que estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Hotutsubashi en el año 2000 y en el año 2000 pasó a formar parte del equipo de Nintendo como representante de la dirección de la compañía Pokémon. 2 años después, en 2002, fue nombrado director de Nintendo de América y miembro de la compañía. Y desde el 2014 estaba encargado de la División de Recursos Humanos, además de ser nombrado director general en el 2013. Pero pues igual otra inquietud que habían mostrado los seguidores de la compañía Nintendo es si iban a continuar la transmisión de los Nintendo Directs, a lo que responde Nintendo que sí, pero que se estén al pendiente, que ya en poco tiempo van a continuar dándole seguimiento con estos formatos de presentaciones de sus juegos. Yo creo que los Nintendo Direct como que al principio no eran tan bien aceptados, de que bueno, cada 2 o 3 meses hay como evento, pero qué bueno que sigue haciendo, porque ahora sí que tenemos mini eventos sin tener sablazo de información en un solo día en E3 o en un evento mayoritario. Y respecto a este nombramiento, pues hay que recordar que digamos que es como temporal, al menos va a ser como por un año el que va a estar al frente de Nintendo, ya después quién sabe qué vaya a suceder. Y pues parece un buen futuro, a mi opinión, sobre el futuro de Nintendo, porque es una persona que abiertamente ha dicho que no confiaba, no creía tanto en el Wii U, de que tuviera tanto éxito, y vimos que pues ahora sí que el Wii U ha defendido, pero no ha sido así que la consola que esperábamos. Entonces, así que una persona honesta en estos argumentos, y que pues, esperemos que lleve por buenas manos a lo que es la franquicia de Nintendo, ¿no? Sí, incluso todavía no está muy seguro cómo vaya a ser el nuevo formato para los Nintendo Directs, pero pues, es probable que aparezca el papá de Mario, y pues, igual esperemos ver al señor Kimishima por ahí. Si es alguien más que quiera añadir a esta nota, o me impresiona realmente que se haya aventado el paquetote, porque para llenar los zapatos de Iwata va a estar cañón. Sí. Sí, por ahí él también había comentado que nada más llegaba por lapso de un año, entonces seguramente lo vamos a andar viendo en el próximo E3. Probablemente muchas cosas cambien con Nintendo ahorita que llega el señor Tatsumi, entonces hay que esperar a ver si seguimos con la mecánica de esos Nintendo Direct. Yo creo que sí, pero para el E3 y con la NX a la vuelta ya del próximo año, pues igual y podemos esperar algo más de Nintendo, pero pues habrá que esperar nada más. Sí es esto de los cambios, pero pues cambios son buenos, entonces hay que esperar a ver qué le depara Nintendo. Y desearles buena suerte. La verdad es que no queda más también más que desearles buena suerte y esperar que lo que vayan a preparar, porque supongo que tienen que preparar una persona más durante este año quien vaya a reemplazar a Kamishima. Y pues mientras tanto, pues que el señor tome las responsabilidades que que se necesitan para que Nintendo siga adelante en su camino, que la verdad es que no ha sido un gran año para Nintendo. La muerte de Iwata pues es algo que todavía agrava más el asunto, pero pues hay que continuar, ¿no? Como dicen, el show tiene que continuar. Si es afortunada o tristemente, Nintendo no es una persona, entonces la compañía va a seguir y por favor sí que la mejor de las suertes. Continuando con esto del bombardeo de noticias de Nintendo, parece que somos fans de Nintendo, pero no somos. Ay. Entonces vamos a hablar un poquito de, creo que todos tienen en boca lo que es este Mario Maker, este título donde es como tipo Little Big Planet o esos juegos donde tú creas tus propios escenarios y mundos y te dedicas a jugarlos y a disfrutarlos de que generan la comunidad. Y pues ahora sí que creo que fue un juego que generó mucho hype, muchos estaban interesados en este título de que podemos hacer nuestros sueños realidad, y muy abierto con todas las posibilidades que puede tener este título. Pero vamos a ver el crossover que tiene en una noticia que nos va a compartir el buen Doctor Gamer, así que por favor llénanos de cultura. Claro que sí, cómo no. Pues mira, la nota que yo les voy a comentar es sobre un escenario que va a estar disponible para el Super Smash Bros. Tanto para Wii U como para 3DS, pero con temática de Super Mario Maker. Este juego, como dijo Choco, que nos permite crear varios niveles de los primeros juegos de Nintendo y que los podemos ir cambiando a Super Mario Bros. 3, Super Mario Bros. Wii U y así, ¿no? Cambiando los efectos, etcétera, etcétera. Va a tener un escenario en el famoso juego de peleas de Nintendo. Pero aquí lo curioso es cómo va a funcionar este escenario. Cada que nosotros lo vayamos a elegir, va a ir cambiando. O sea, cuando nosotros lo elijamos no va a ser el mismo, sino que va a aparecer una mano así rápido, y va a colocar diferentes objetos alrededor del escenario y estos van a interactuar en la batalla. Entonces esto la verdad les va a llamar muchísimo la atención. Porque pues si de por sí los trancazos se ponen bien suaves ahí con pues con Mario y compañía, ahora imagínate cómo se van a poner si a cada rato, cada que elijamos el escenario, pues va a estar cambiando, ¿no? O sea, la verdad es un movimiento bastante interesante y no cabe duda que Nintendo sabe, la verdad, explotar sus franquicias. Ha sido todo un éxito, yo he visto mucha gente metiéndole al Mario Maker, de verdad. O sea, gente que yo creo que en su vida se había animado a probar de verdad un Mario Bros. Y ahorita le ha entrado al Mario Maker. Se han creado escenarios bien locos. Y bueno, ahorita con esto, con este hype que se tiene, pues acaba de anunciar este escenario que va a estar disponible a partir del próximo 30 de septiembre. O sea, ya a finales de este mes. Tanto, les repito, tanto para el 3DS como para el Wii U. Y la banda dice que los trancos se van a poner muy buenos cuando sean batallas de 8 jugadores. O sea, la verdad hay algunos niveles que se crean aleatoriamente que están súper complicados porque tienes que estar esquivando algunos objetos que te pueden lanzar, ya saben, fuera del escenario y te hagan perder. O sea, está bastante interesante. Yo creo que le agrega más sazón al juego. Si creían que le hacía falta, le agrega mucho más. No sé ustedes qué opinan, pero la verdad a mí me latió bastante, como un gran agregado al juego. La verdad me gustó la idea. Es una buena idea este escenario, porque ahora sí que al ser generado al hacer, pues ahora sí que el surtido es escenarios así infinito, y aparte la interacción que tiene el escenario es muy padre, porque cuando se llegan a destruir ciertos bloques tu mundo de escenario, aparece la manita y los vuelve a poner o los vuelve a acomodar independientemente. Ya se haya generado el escenario. Choco se está cayendo, el escenario que es muy entretenido. Y ahora sí que la buena labor de marketing. ¿Me ando cayendo? Un poco, sigue. No. Ya estás. Y entonces le da un buen valor de marketing y de difusión. Y así emocionarnos de que podemos tal vez jugar como si fuera el Mario Maker, ¿no? Sí, suena divertida la idea. Sí, la verdad está súper chido. Sí, se va a estar bien loco, te digo, imagínate las batallas de otro contra ocho, o sea, digo, de ocho jugadores, o sea, uh-huh. va a estar súper loco, como dice Choco, el hecho de que esté cambiando constantemente el escenario. Digo, sabemos que hay otros escenarios interactivos en Smash, pero este como que sí le agrega un sazón, por lo que te repito, porque no siempre es el mismo. O sea, eso va a estar súper padre. Y pues ahorita, si están interesados en conseguir todavía el amiibo del Mario de 8 bits, aún está disponible en la tienda del planetita. ¡Órale, corra, porque se acaban! Sí, yo ya compré 12, pero pues igual todavía quedan unos cuantos. Dejé un poco en el stock. Sí, sí, no me dejaron comprar más, pero pues ya. Ya ni modo. Sí, vi las cajas de embarque y dije, me llevo una caja, por favor. Sí, una docena. No. La única pregunta que Marco no se atasca es la de los pantalones 501 de cierta compañía que tiene su estadio en San Francisco. Y es esto con el buen Marquito adinerado. Y eso fue todo por las noticias muy nintenderas. Y pues hay que darle paso a lo que es la reseña de la semana. Pero antes, me parece que va a haber un corte musical, espero. Si no, pasamos directo, así que... Los están vivos un breve corte musical, ¿eh? Sí. Se los garantizo. Bueno. Entonces, tenemos corte. Un segundo. Tenemos corte y ahorita regresamos. True. And I gotta Ya volvimos del corte. ¿Qué demonios? ¿Qué rápido corte musical? Ni me dio tiempo de mi agua. Sí, no, pero... Bueno, ahorita me paro y voy por allá. A ver, ¿de qué se trata esta canción? Porque digo, ni me dio tiempo de oírla. Pues mi alegría es que una canción que elegiste, Choco, que se llamaba Pantheon Stocking with Walter Bell, o Original Soundtrack, track 14. Team for Scanty and Knee Socks. O algo así pusiste. ¿Cómo dijo? Infraestructure. Por si no entendieron a Traps, Infraestructure. Es Talking with Girl Belts. La canción es el tema de Scanty y Nick Socks, que son las villanas de este anime bastante bueno que no sé por qué me acordé en la semana, así que decidí poner esa canción. ¿Por qué no? Yo puedo hacerlo todo. Así que vamos a pasar a la reseña, que esperemos que el internet del Traps le dé, si no, a ver qué hacemos. Que va a hablar de One Piece, me parece. Así que si no se le cae en internet, contará un poquito de este nuevo título. De también un poco de anime, a ver qué nos separa este título. Así que, Traps, adelante. Bueno, pues como ustedes saben, One Piece es uno de los animes más largos que ha habido en la televisión japonesa. Y que, pues, hay un chiste por ahí que dicen que los fans de One Piece probablemente vayan a morir sin ver el final. Porque, oigan, de tantos episodios, de tantos fillers que le han puesto, pues, no. Pues ahora sí que la gente no sabe cuándo se va a acabar esta serie. Y peor aún, el creador de One Piece, Eiichiro Oda, a pesar de que él ya tiene planeado un final para el manga, todavía no lo ha liberado en el manga. Entonces, podemos esperar a que One Piece vaya a durar todavía unos 3, 4, 5 años o quizá un par de décadas más. Uno nunca sabe, ¿no? Pero el caso es de que, pues, las aventuras de Luffy y sus piratas del sombrero de paja, pues, han sido muy populares. Yo recuerdo todavía cuando los vi por primera vez, pues sí te quedas impresionado con la forma de dibujar tan locochona que tienen los personajes de One Piece y las historias tan disparatadas que tiene. Yo creo que vino de pronto a refrescar mucho al anime comercial y que, pues, se convirtió junto con Dragon Ball y Naruto, pues ahora sí que en los íconos más grandes que ha tenido Jump, esta compañía que hace mangas, y pues son los personajes con los que usualmente venden sus crossovers, ¿no? El punto es de que, pues, hemos tenido ya muchos videojuegos de One Piece y seguramente la gente dirá, ¿otro videojuego de One Piece? Pues bueno, vamos apenas en el tercer juego de esta serie que se llama Pirate Warriors, que es un juego que hace Namco Bandai en colaboración con Tecmo Koei, esta compañía que tiene ahora sí que los derechos de lo que es este Dynasty Warriors, este juego de golpes y estrategia que, pues, ha tenido muchísimas variantes. Incluso el año pasado, no sé si recuerden que me clavé como 8 meses con el mismo juego de tipo Dynasty Warriors, pero en este caso era de Gundam, que... Es que fue muy adictivo, no sé por cómo me clavé tanto con ese juego, pero le saqué todo, hasta el trofeo platino, que eso es algo muy extraño en un juego que es muy extraño lograr, ¿no? Pero, ¿qué pasa con este juego, no? Digamos que este juego, pues, cubre en su modo historia la historia de Monkey D. Luffy, este muchachito que de pronto conoce a un pirata y se entusiasma tanto con la idea que se come una fruta demonio llamada Gum Gum, que de pronto le permite estirar su cuerpo como si fuera de goma, y pues él está empecinado en convertirse en el rey de los piratas en volverse el rey de los piratas. Para esto tiene que encontrar el legendario One Piece, uno de los tesoros más difíciles de encontrar en los siete mares, ¿no? Para esto, pues, él va a tener que buscar hacer su crew de piratas, su tripulación, entre quienes incluyen el espadachín Zorro, la navegante Nami, el mentiroso Usopp, el habilidoso Sanji, y también hay otros personajes que, pues, van a ir apareciendo, que son tan disparatados como divertidos y variados, ¿no? Entonces, son personajes que son, la verdad, pues, muy divertidos por sí solos. Incluso a mí me da risa ver, por ejemplo, a Nami, que es una niña que se ve bien cute cuando la ves de lejos, pero cuando hace sus caras graciosas te caes de la risa, ¿no? Porque de pronto ves que tiene una cara de maniática que no te la quitas, no se la quitas ni a golpes, ¿no? Pero bueno, el juego, hay tres modos en este juego de que pues precisamente mantiene lo que hemos visto en Dynasty Warriors, en el juego de Gundam, en este Hero Warriors, que lo platicamos hace algunos meses del Wii U, que pues básicamente es, tú tienes un mapa enorme, gigantesco, en donde tú te vas a andar moviendo a través de un escenario que está atascado de enemigos por miles, por centenas, por miles, y pues con tu personaje, que en este caso normalmente el modo historia vas a andar eligiendo a Luffy o a cualquier miembro de la tripulación del sombrero de paja, para de pronto literalmente arrasar con ellos a través de combinaciones de golpes, que pues normalmente uno diría, ah, esto pues esto con un solo pirata se lo echa, ¿no? Pero aquí se va a echar decenas o centenas, pues a través de unos combos que son pues bastante diversos, y aunque pues pueden sonar bastante repetitivos, lo interesante es ver cómo los van aplicando cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, pues Luffy estira sus extremidades, vemos a este Azoro utilizando su espada, vemos por ejemplo a Nami utilizando un bastón que le permite invocar los elementos, y pues los ataques varían muchísimo, ¿no? Entonces esto pues evita de que de pronto se torne tan monótono ir avanzando a través de las misiones, que van contando pues los eventos desde el primer episodio del anime, cuando vemos que Luffy decide lanzarse por el One Piece y busca a Zoro, que es su primer miembro de la tripulación, hasta ya si no me equivoco, los eventos que ocurren son muchísimas temporadas, pero ya cuando de pronto ya ves a todos los elementos con ropas nuevas, con nuevas habilidades, que ya incluso habían sido desintegrados y se vuelven a unir 2 años después, y de pronto pues ahora son mucho más poderosos y se tornan mucho más violentas las batallas que en las primeras temporadas, y eso también se puede constatar en esas misiones. Entonces, sí, no, pues podemos decir que fueron como el episodio 520 o algo así, como dicen aquí en el chat interno, pero la verdad es de que pues sí, cubre los eventos más importantes, e incluso vamos a ver eventos como por ejemplo cuando el barco se va a la isla que está en el cielo, cuando pues van conociendo a los diferentes miembros de la tripulación, por ejemplo que Nami tiene problemas con un pirata que tiene esclavizado a su pueblo, y ahí va Luffy y la tripulación a ayudarla. Y dice de una batalla súper épica que termina destruyendo incluso el castillo de los piratas, y dices, wow, ¿no? Son cosas que de pronto te vas divirtiendo conforme vas viendo la historia, ¿no? O los otros dos modos de historia, uno es un modo libre en donde pueden jugar las misiones del modo historia, pero con los personajes que vas desbloqueando de conforme avanzan las misiones, porque ustedes van derrotando enemigos y estos enemigos están disponibles para poderse jugar. Por ejemplo, si vencen a, por ejemplo, perdonen rapidísimo, a Cocodrilo, a Smoker, a Shanks, estos personajes los pueden utilizar más adelante en misiones, en las mismas misiones, pero obviamente pues con el objetivo de ir desbloqueando cada vez más cosas, ¿no? Porque ustedes si completan ciertos requisitos en el juego les van a andar dando monedas, estas monedas al coleccionarse van a ir desbloqueando un póster que les va a permitir tener acceso a nuevas habilidades, a nuevas misiones, a personajes que no se van a poder desbloquear con las misiones, y esto pues le da un extra para que ustedes puedan repetir las misiones cuantas veces sea necesaria para poder tener ahora sí que el póster completo, ¿no? Del episodio que están jugando, ¿no? También está el diario de sueños, yo creo que es el mejor plus que tiene el juego, porque aquí ustedes pueden agarrar a cualquier personaje de cualquier misión que hayan encontrado para ponernos a desbloquear islas en donde se van a enfrentar a diferentes retos que le va planteando el juego, que pues ahora sí que son de eliminar piratas en cierto periodo de tiempo, o de eliminar a piratas específicos. Incluso te puede salir un pirata súper difícil al que le tienes que ganar con el pirata que tienes sin importar el nivel, y entonces aquí pues realmente aquí cambia muchísimo. Yo creo que es como el modo libre que tuvo Gundam, de que iban haciendo misiones libres y que tú podías elegir a tu Gundam y ir calándote en misiones mezclando personajes de diferentes series, y decías tú, ay, esto no puede ser posible, ¿no? Pero acá, por ejemplo, tú puedes decir, voy con Cocodrilo y de pronto me enfrento a tropas que están comandadas por Nami, y después de esto, después de derrotar a las tropas de Nami, de pronto voy y me encuentro con los de Shanks y les agarro y derroto a Shanks, y finalmente me encuentro con Luffy y Dios nos agarre confesados si no le gano, ¿no? Entonces, son cosas que de pronto pues sí nos permite este juego, y esto genera un replay value para los que son fans de los Dynasty Warriors, Warriors, que la verdad es bastante bueno, ¿no? Lo que sí, pues si no son tan fans de la serie, yo diría que podría ser un problema este juego, porque pues básicamente las técnicas del Dynasty Warriors son golpear, golpear, golpear, avanzar, avanzar, cargar un poder especial, que en este caso son los frenes y Kizuna, que les van a permitir lanzar un ataque especial que va literalmente a limpiar toda la pantalla de enemigos. Y también pues vamos a tener el hecho de poder combinar estos ataques con los compañeros que vayas liberando conforme avanza el juego, y esto permita no solamente alargar el frenesí Kizuna, sino poder hacer ataques combinados que van a hacer todavía más divertidas las batallas, ¿no? Entonces sí, como este juego promete ser tan largo como la serie, y no lo duden, estos juegos de Dynasty Warriors son larguísimos, y si ustedes les quieren tener un juego que realmente les va a durar muchísimo y que no requiere de muchas habilidades para poder ir avanzando en las misiones, solamente el hecho de ir mejorando sus habilidades de defensa y de ataque y de conocer bien a los personajes con los que peleas, entonces puedo decirles que es un juego que les va a durar muchísimo y les va a agradar. Pero si no son fans de One Piece y tampoco de los Dynasty Warriors, es muy probable que a lo mejor sí le den la vuelta este juego, ¿no? Lo cierto es de que este juego está disponible para PlayStation 4, para PlayStation 3, consola donde yo lo probé, y para el PlayStation Vita, donde mi buen amigo Christian me comentó que los gráficos sí se ven un poquito más aplastados, digamos, pues es más complicado poder jugar con la pantalla con la pantalla pequeña del Vita. Y pues otro de los detalles es de que también se puede jugar en línea, pueden pedir ayuda a través en línea para que otros jugadores que tengan el juego puedan acudir al llamado y completar una misión juntos. Así que, por ejemplo, si el Choco de pronto tiene ganas de que el Ice se ponga y se meta en la batalla, pues entonces ahí se van a poder divertir juntos e incluso hasta hacer un reset juega, ¿no? Sí. Reset juega. Entonces, Entonces, si no han visto la serie, el juego spoilea básicamente lo que ha salido. Fíjate que sí, sí te va contando detalles importantes de la serie, pero como pasó con Gundam, no te los cuenta con tanto detalle, ¿no? Lo cual, pues cuando de pronto empiezas el fanático de One Piece, cuando lo empieza a comparar la serie con el juego, va a decir, pero falta este episodio que tenía un relleno dramático muy bueno, y falta este detalle que nos hace entender el de tal personaje, y ¿por qué no se ven las imágenes de este personaje? Entonces ahí van a decir, ah, qué chido, voy a ver la serie. Entonces, sí se complementan muy bien, ¿no? Aunque sí, Ten cuidado con ten cuidado con los spoilers, y si de pronto te genera el interés por seguir viendo One Piece, entonces pues lo más probable es que te vayas a ver la serie y luego sigas jugando, ¿no? Pregunta, ¿en el juego contemplan, digo, supongo que One Piece tiene los típicos rellenos que tienen las series de anime, digo, no he visto esa serie, pero infiero que sí tiene, ¿lo está contemplando en ese título o se salta los típicos rellenos que tienen estas series? No, sí se brinca los rellenos. Básicamente cuando lo que ellos quieren es llevarte directo a la acción, y si hay algún filler algún relleno que haya implicado una batalla que realmente le haya gustado a los fans, seguramente la van a incluir, pero lo que están tratando de hacer es más bien de ir viendo de tomar esos detalles de cómo se van desarrollando los personajes, de por ejemplo cómo conoce a Nami, de pronto por qué Nami se une a la tropa, después por qué Nami se va y cómo hacen que Nami regrese a la tropa. Pero eso no fueron fillers, realmente fueron cosas que fueron dándole, pues moldeando los personajes, ¿no? Pero obviamente todos esos episodios pues implicaban batallas bastante memorables contra villanos que dices tú, wow, ¿no? O sea, ¿cómo le hizo Luffy para vencerlos? Y ese es otro punto importante, ¿no? Cuando te platican la historia, es como tipo novela, ¿cómo se dice esto? Se me fue el nombre, ¿cómo le dicen en Japón a esto? que tú vas viendo como el manga y vas viendo los dibujos teniendo diálogos y se oyen los diálogos en japonés. No hay doblaje ni al español ni al inglés, y eso es bastante bueno para los que son fans a morir de la serie. Y también hay algunas cutscenes que son reproducciones por computadora de escenas memorables del anime, ¿no? Ok, tú contemplas, ahora sí que al disfrutar, porque no sé si el título tenga DLC al momento del lanzamiento, que comúnmente lanzamos juego y ay, de una vez compra trajes. No sé si tenga ahorita disponible cierto contenido descargable, o si se anuncie, o si valdría la pena que tuviera, ¿no? Ahora sí pues, que No sé. Hasta donde yo sé, creo que el del DLC de este juego contempla el que se le pongan trajes alternos a algunos personajes. Realmente no, no he visto que le hayan metido tantos detalles como, por ejemplo, digo, en el caso de cuando me tocó el de Gundam, a mí me tocó de que, pues sí, pusieron nuevas naves y alguna que otra misiones que, pues, eran como pequeños retos, y no dudo que lo vayan a hacer con One Piece, ¿no? Pero, pues, ahora sí que no he visto un anuncio formal del DLC que lanzaron para este juego. Pero sí, está contemplado que sí va a haber DLC. Que, pues, supongo que como es Namco Bandai, se van a ir más al fanservice que en dar más, que en tratar de meterle un nuevo storyline al juego. Y no sé si los demás tengan alguna duda de este juego o... Jotras, ¿tiene final? ¿O lo van a ir aumentando con DLCs? Spoiler, no. No, ese es yo creo que esa es la bronca de One Piece. Como no tiene un final el anime y el manga, pues esperen de que se llega hasta cierto punto de la historia y ahí es donde concluye el modo historia, ¿no? Como que te dice, ah, ya acabaste, chido, pues ahora pásate al modo sueños para que sigas teniendo más aventuras con Luffy y compañía, ¿no? Básicamente... Solo bromeaba. Sí tiene un final, pero está definido en el final de dicho episodio y te dice ya después así como que, pues, ¿cómo se los puedo decir? No, es que no quiero spoilearles el final. No spoilees. Si quieren saberlo, si hay un final, pero hay spoiler. Y no, sin spoiler. Spoiler alert, ok. Entonces, o sea, ahí está la recomendación del buen Los Cinemas, así que si son fanáticos de One Piece, pues... Es compra obligada y... Pues ahora sí que, si no mal recuerdo, está disponible en PlayStation 3, 4 y en Vita. Y así se fue por ahí otra, pues ya. Sí, todos los dueños de las consolas de Sony lo van a disfrutar, ¿no? Los que sí, tristemente, son los... Los que sí, tristemente, no van a decir gozarlo son los de las otras consolas. Pero bueno, ya saben. Así es Namco Bandai. Sí, es esto. Pues muchas gracias, querido Traps. Yo creo que ya con eso cerramos lo que es tu querida reseña. Y vamos a pasar a lo que nos depara el futuro, que es otro corte musical. Un corte mágico musical. Y para adentrarnos a lo que es el tema de la semana. Así que, por favor, hagan los honores. Zona Misteriosa de la Música. Así es. Asomé a la ventana y vi venir al cartero. Me entretuve pensando en una carta de amor, mas no. Era la cuenta del refri del televisor. Pensando en que venía a saludar, mas no. Eran 6 meses de renta que tenía que pagar. Me asomé a mis adentros, solo vi viejos cuentos. Miré hacia todos lados, dije Dios, ¿qué ha pasado? Cada muchacho solo eres un asalariado. Por la puerta han entrado mi mujer y mis hijos. Preparó la alegría que nos va a acariciar. Más la despedida. vence la escuela, se tiene que pagar, pagar, pagar, pagar, pagar, sin descansar. Pagar tus pasos hasta tus sueños, pagar tu tiempo y tu respirar. Pagar la vida con alto costo y una moneda sin libertad. Suben las cosas menos mi sueldo. ¿Qué es lo que se espera de este lugar? No, no, no. No, no. Para la iglesia a buscar un milagro, rezándole a un retablo quise ver la cuestión. Más no, no, no. Lo que vi fue al diablo de la devaluación. Sumemos adentro, solo mis viejos cuentos. Y una manera insólita de sobrevivir. Miré hacia todos lados, dije Dios, ¿qué ha pasado? Nada muchacho, solo eres un asalariado. Asumí a la ventana tu hermana, menos mal. Me asomé a la ventana y vi venir a tu hermana. Ya regresamos del corte musical. Que demonios, Dios mío, la vida pasa muy rápido cuando uno trabaja. Así que, un bonito corte musical que no sé quién lo escogió, pero si quiere alguien platicar sobre esta cancioncita. Ah, pues sí. Pues sí, yo tuve el gusto de seleccionar este corte musical, que igual está relacionado con los 30 años, pero de otro evento que se suscitó en la Ciudad de México, que fue el terremoto de 1985, y que en este terremoto, el intérprete que presentamos es Rodrigo González, mejor conocido como el Profeta del Nopal, y que falleció durante el terremoto de 1985 en Tlatelolco. Y qué mal, sí, es cierto. Sí, sí. Y es conocido, bueno, es conocido por ser padre de Amandititita, Amanda Lalena Escalante Pimentel. Oh, la que canta la. No sé de qué rayos me hablas. Ah, bueno, la cosa es de que a los días de haber salido Super Mario, se dio el terremoto en México, en la Ciudad de México. Sí, aunque debemos de tomar en cuenta que, aunque debemos de tomar en cuenta que todavía la consola, el NES, sí, todavía no salía en México, pero en ese entonces fue una, si no me equivoco, un lanzamiento limitado de tanto el NES como el Super Mario Bros. En Estados, sí, Unidos, en dos ciudades, si no me equivoco, Los Ángeles y Nueva, ajá, York. Sí, llegó ya, bueno, no tan oficialmente, como un par de años después. Sí, como para 1987-88. Sí, sí. Sí, es, y si se preguntan por qué estamos saltando como de temas dispersos, que no, porque realmente el tema es, estamos recordando los 30 años de Super Mario Bros., entonces por eso llegaron esos temas extraños, lujuriosos de los 30 años, así que hoy no vamos a tener intro de Ice y Choco tomando un helado, porque estamos de festejos, estamos de más. Pues eso también se festeja. Cuando cumplamos 30, es que, cuando cumplamos 30 años de el helado, ya. Es que hace 30 años ellos no existían todavía, por eso no podían tomar heladito. Sí es, Ice, toma esto con seriedad, por amor de Dios. Así que estamos hablando de del fontanero querido por todos, el buen Mario Bros, que cumple unos grandiosos y considerables 30 años de sana diversión, que ha estado en la vida de muchos, Hay muchas personas que no tenemos 30 años aún, ¿no? O sea, que ya estaba presente aún cuando estábamos en la en el vientre de nuestras madres. Y bueno, a los añejados, pues ahí les tocó vivir, ¿verdad, de Traps? Pero vamos a hablar un poquito de levemente de lo que es la historia de Mario Bros. Y más que nada lo que nos trajo a nosotros, cómo influyó en un poquito en la industria y cómo llenó en nuestros corazones esta franquicia. Así que no sé quién quiera iniciar este bonito tema cultural. Pues si quieres yo me lo he hecho, porque pues ahora sí que me tocó. Pues, ahora sí que me tocó jugar Mario Bros. Antes que ustedes, mucho antes que ustedes. Bueno, quizá el abuelo Kraken lo jugó antes que yo, pero bueno, eso no es. Fue parte del desarrollo, güey. Bueno, pues resulta que el 13 de... resulta que el 13 de septiembre de 1985 fue lanzado este juego, que es Super Mario Bros., el cual fue creado por Shigeru Miyamoto, el cual pues pues venía de tratar de hacer una extensión de lo que él ya había, pues de un personaje que él ya había creado para un juego llamado Donkey Kong, el cual había sido muy popular en las arcadias y que originalmente se llamaba Jumpman, el hombre saltador. Y entonces, pues, la idea de crear a Mario Bros. Pues fue darle un poco más de personalidad. Y ya para 1983 había salido con su hermano Luigi en un juego llamado Mario Bros. Que era un juego como, pues, de plataformas fijas, ¿no? Entonces, este juego, pues, sí era un tanto entretenido, pero fue opacado por esa crisis que hubo en los videojuegos para ese entonces, que hizo que muchas compañías de plano se declararan en bancarrota. Fue la caída de Atari, que era el grande en ese entonces, de Mattel, que traía su Intellivision. Entonces, el espacio, pues, estaba prácticamente libre para que Nintendo, que había pedido distribución, había tratado de buscar un convenio con Atari para distribuir su consola y su juego, y Atari dijo, ¿dónde? ¿Perdón? Es que te cortaste, güey. Decía que Nintendo había pues tratado de buscar una distribución a través de Atari de su consola y de sus juegos. Y cuando decidieron lanzar Super Mario Bros. Así que fue un juego que de pronto dijo Shigeru Miyamoto, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer un juego que realmente pues cambie las cosas, ¿no? Porque él se había inspirado un día que estaba en el tren viajando de un lado a otro de Japón. Y de pronto dijo, ¿qué tal si de pronto me veo yo saltando ahí por las calles, saltando todos los edificios que se ven pasando mientras voy llegando a mi trabajo, ¿no? ¡Poing, poing, poing! Y dijo, ¿por qué no hago eso con mi Mario? Si ya está chido, si ya estaba chida la idea, ¿por qué no hago así como un juego y jueguito de plataformas? Y de pronto, pues, ya se darán cuenta, ¿no? Esto fue, pues, bastante interesante, ¿no? Lo que hizo Shigeru Miyamoto con Mario, porque, pues, vino a crear un juego que cambió muchísimo las cosas, ¿no? Porque no era un juego de plataforma fija como había sido Donkey Kong, como había sido Mario Bros. O como incluso el juego de Popeye que salió en las arcadias, también hecho por Nintendo. Sino que este juego era que tendríamos que ir viendo cómo Mario se iba moviendo de un lado hacia otro en un escenario que se iba moviendo conforme nosotros movíamos el control. Y esto era algo nuevo, ¿no? Antes te ibas de izquierda a derecha a través de la pantalla, pero pues siempre era hacia arriba, hacia abajo, y cuando terminabas el nivel te cambiaban la pantalla. Aquí no, la pantalla iba cambiando conforme te movías, y eso fue bastante revolucionario en su época, porque la verdad, yo creo que nadie se esperaba eso, ¿no? Y ver que los enemigos iban hacia ti de diversas maneras, ¿no? Por ejemplo, que los Goombas y los Koopas, pues se iban acercando y tú decías, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Estas cosas me van a matar, ¿no? Porque pues al simple toque se moría Mario. Entonces, de pronto tenía la oportunidad de saltar, porque digo, Mario finalmente era el famoso Jumpman, entonces puede saltar y aplastarlos, y en el caso de las tortugas hasta patear los caparazones. Y esto fue, pues, un cambio que pues pues a nosotros los que, bueno, para aquellos que nosotros estábamos chicos y que habíamos jugado en las arcadias, pues fue algo que nos sorprendió, ¿no? De hecho, jugar Mario Bros, Super Mario Bros, y ir viendo estos avances de que de pronto había un modo para dos jugadores donde podíamos alternar con un Luigi que en ese entonces vestía de blanco y negro, fue muy curioso porque pues ustedes saben, Luigi ya después sería verde con azul, pues fue impresionante, ¿no? Yo digo que fue un cambio que hizo que de pronto todo el mundo volteara a Nintendo y dijeran, ¿saben qué? Esta gente es creativa, este juego me gusta, ¿y por qué no podemos intentar hacer juegos que sean similares a este, no? Y de ahí nació el juego de plataformas como lo conocemos. Yo creo que es lo más que puedo decir al respecto. Ahora sí que el gran mérito, tú tocaste un poquito lo de la crisis de los videojuegos. Al final de cuentas, todo apuntaba que iba a continuar la crisis, y este fue una de las razones y uno de los juegos, vamos a decirlo, salvadores, entre comillas, de la crisis, porque fue de los juegos que más ventas generó y estuvo muchos años como el juego más vendido, el clásico de Super Mario Bros. Y ya hasta relativamente, que será como hace 10 o 15 años, yo creo que fue batida esa marca. Tomando en cuenta que son la época de los 80, pues generar tanta venta, pues sí estaba mucho más complicado. Entonces, ahora sí que dentro de toda la crisis, Mario vino a rescatarnos como si fuéramos nosotros las princesas. Y pues ahora sí que qué bueno, y ya es sinónimo de juegos de calidad, de juegos de creatividad, y que es un personaje, voy a decir entre comillas, carismático, que sobrevivir 30 años, no cualquier franquicia puede jactarse de eso. Digo, podemos contar tal vez con dedos de la mano cuántos íconos tenemos de tal magnitud, y pues hay que agradecerle eso, porque muchos de nosotros nacimos gracias a un Nintendo y gracias a Mario, nos guste o no nos guste. Creo que los que tenemos entre 20 30 años o 15, como entre 20 y 30 años, al menos sí nacimos, crecimos y nos hicimos gracias a Mario. Ahora sí que ha estado durante otras generaciones, ¿no? Las nuevas generaciones. No sé quiénes quieren agregar un poquito más de esto de la bonita historia de Mario. Bueno, un poco de historia, sí, en lo personal. Como comentamos hace un momento, el juego de Super Mario apareció un par de años después en México. Y pues yo todavía seguía jugando Atari en aquellas épocas. Pues entonces empecé a ver que había una nueva consola que reproducía un juego de un tal Super Mario, y que aparte compartía su cartucho, que era un poco más grande que el de Atari, con un juego desconocido que se llamaba Duck Hunt y funcionaba con una pistolita. Pues entonces me llamó la atención el Super Mario, y pues cada que lo veía en casa de algún ido o amigo, pues ya me quedaba ahí a jugar horas y horas, hasta que pues ya tuve la fortuna de que gané muchos millones y pude comprarme unas 15 consolas para mí solo. Bueno, eso ya fue un poco de exageración, pero no, ya tuve la suerte de que mi papá por fin se animó y me compró la consola, y pues ya pude disfrutar de los juegos de Super Mario ahí. Y es, yo creo que todos tenemos nuestros recuerdos y ves de lo que es Mario. No sé los demás, ¿qué juegos consideran que son los mejores de Mario? Porque comúnmente nosotros estamos muy añejados y nos acostumbramos a decir que no, pues antes era lo mejor y el primer Mario es lo mejor, o los juegos de antaño. Pero siendo críticos así, ¿ustedes cuáles creen que han sido el mejor juego de Mario y por qué? No sé si Ice, el buen Ice, quiere decir algo. Hay uno de los mejores juegos de Mario. Me atrevería a debatirme un poco entre... Híjole, es que es difícil, porque cada consola de Nintendo ha tenido su juego de Mario. Yo creo que puedo mejor comentarte, o perdón, mencionarte, el peor juego de Mario que yo haya jugado para mí, y es opinión personal, probablemente me eche muchas personas al cuello, pero es Super Mario Sunshine. Yo creo que es el más flojito de toda la franquicia de Mario, porque, digo, si nos vamos al NES, pues tenemos Super Mario Bros., que es el juego que lo inició todo para esta gran marca japonesa. Tenemos después en el Super Nintendo Super Mario World, que también fue una revolución completa. Perdón, sí, me salté Super Mario Bros. 3. ¿Por qué? Porque no fue un título de lanzamiento, pero como que empezó a sentar las bases para Super Mario World. Después de Super Mario World tenemos el 64 con Super Mario 64, que fue otro salto cuántico en lo que todos tenemos percibido, o la percepción que teníamos en Mario cambió por completo. Bueno, tenemos obviamente Super Mario Sunshine. Estoy omitiendo las versiones de portátiles, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones, no sé si todos tuvieron acceso a un Game Boy, a los que eran de matriz de puntos la pantalla. Lo que era Super Mario Land, por lo menos a mí no se me hacía un juego tan disfrutable. Sé que a muchos les gustó, a mí en lo personal no, por eso prefiero saltármelos. Después estuvo en el Game Boy Advance otra versión de Super Mario World, ¿no? Me parece, no recuerdo si era Super Mario Advance, ¿no? Así es. Entonces, pues era como que básicamente lo mismo, ¿no? Pero por ahí, yo preferiría como que saltarme Super Mario Sunshine, porque no es un juego que digas, está muy bonito. Sí está bonito gráficamente, entre comillas, pero no es de mi agrado. Y pues bueno, ¿no? Ya después tenemos el Wii con las, pues estas denominadas nuevas versiones de Super Mario Bros. Que le dan un toque más vivo, más colorido a lo que es la plataforma en 2D, y que por ahí no va con algunas cosas, eso de estar jugando con el Nunchuck y poder poner en el Wii U ya los bloquecitos y todo esto, lo hace como que más retador. Y pues bueno, hoy en día tenemos Mario Maker, ¿no? Que es tal cual el sueño de todos aquellos que se jactan de hackear los ROMs en YouTube y poner sus videos de que este es el nivel más difícil y nunca lo vas a pasar en tu vida. Pues ahora ya lo pueden hacer de una manera ya más oficial y compartirlo con el mundo, ¿no? Yo creo que decirte el mejor juego de Mario depende de la consola, tal cual. Muy mala, es cierto. Pues para recapitular, ¿no te gustó Mario Sunshine? Bueno, yo en lo particular... ¿Sí, Traps? Ahora sí que yo en lo particular, pues mi juego favorito de Super Mario Bros. Y ahora sí que me perdone Ice porque él dijo de que Super Mario Bros. 3 era una preparación a Mario World. Pues yo digo que fue Super Mario Bros. 3 el que más me gustó. Era un juego que a mí se me hacía uno de los más grandes retos que tuvo Nintendo. Porque era el... A pesar de que, pues sí, no tenía tanto poder con el Super Mario World. Que pues sí, yo lo admito, es un juegazo. Algo que tenía Super Mario Bros. 3 que no tenía... que más bien, que tenía Super Mario World, que no tenía Super Mario Bros. 3, ese que tenía batería para guardar el juego, ¿no? Y si había un reto más grande que en un juego del NES, era acabar Super Mario 3, Super Mario Bros. 3 sin usar las flautas y sin interrumpir el juego por ninguna razón. ¿Por qué? Porque si tú apagabas la consola, tenías que volver a empezar desde el principio, y eso lo hacía, y eso, pues sí, realmente le ponía un reto muy alto. Yo sí recuerdo que una vez intenté acabarlo de pe a pa en el NES, y no pude pasar del mundo 7, ¿no? Y fue para mí frustrante. Porque y sí, eso sí, también fue mi favorito el Super Mario Bros. 3, pero sí, cada escenario era muy bueno. Sí, igual sí, estar disfrutándolo así en todos sus mundos y con las habilidades que ya adoptó para este nuevo Super Mario fue de lo mejor. Igual, pues, ¿qué es mejor para un personaje que el volar? Sí, eso cambió muchísimo la perspectiva del Super Mario Bros. 3. Por eso me gusta más ese que el Super Mario World. El Mario World es buenísimo, tiene una calidad gráfica impresionante, tiene a Yoshi. Pero el simple hecho de decir, puedes guardar el juego y retirarte un ratito, fue con lo que le quitó un poquito de... Lo que a mí le quitó un poquito de valor de reto, ¿no? Obviamente ya después cuando salió el Super Mario Advance con Super Mario Bros. 3, pues bueno, ahí ya podías guardar el juego y ningún problema, ¿no? Sí, igual que tenía un nivel cada vez más avanzado conforme avanzabas. Bueno, ahora sí, valga la redundancia, conforme avanzabas había niveles más elevados. Sí. No sé, ¿qué otro juego le... Angelito, ¿está todavía aquí conectado? ¿Ya se fue? ¿O? Aquí estoy, no espanten, aquí estoy. Mira, ahorita que decía Ice lo del Super Mario Sunshine, no estoy diciendo que sea el mejor, pero... Para mí, por ejemplo, el mejor siempre ha sido Super Mario 64, porque es el único título de Mario que, no nada más en Nintendo, sino que en los videojuegos en general, marcó un antes y un después. O sea, ese fue un título que es como el Jesucristo de los videojuegos, porque podemos hablar un antes de Mario 64 y un después de Mario 64, ¿no? O sea, ya el poder ver un mundo en 3D, ese tipo de situaciones era bastante impresionante en esa época. Digo, el PlayStation venía muy cañón en el aspecto de los gráficos en tres dimensiones, pero ver a un personaje que ya venía años atrás con nosotros, trayéndonos grandes aventuras, ya verlo en un mundo en tercera dimensión, era algo que difícilmente yo creo que se va a poder volver a repetir, ¿no? Ahora, para mí es el mejor. En cuanto a Mario Sunshine, sí he escuchado que mucha banda dice que es el de los Marios el más malo. Pero yo no lo veo tan así, porque sí, a lo mejor el modo juego deja un poquito que desear, pero bueno, A mí, por ejemplo, yo cuando lo jugué, me gustaba mucho, por ejemplo, los juegos. Había unos minijuegos que te quitaban a Flood, el aparatito que lanzaba agua, y tenías que colectar unas monedas rojas sin utilizar este aditamento. La verdad, esos niveles secretos eran bastante difíciles. O sea, yo creo que era de los más complicados que llegué a jugar, porque el hecho de no tener a Flood y estar saltando de los cubos a otros que se movían, etcétera, etcétera, era bastante complicado y sí le agregaba un plus muy cañón y como que te regresaba ese sentimiento de los niveles difíciles de Mario, ¿no? O sea, porque obviamente en Mario Bros. Siempre tenemos ese concepto de que al principio puede ser sencillo, pero conforme vamos avanzando se vuelve un poquito más complejo. ¿Sí me explico? O sea, ese agregado también me gustó muchísimo, y no sé por qué mucha banda dice, no, es que la verdad Mario Sunshine, igual el gameplay no era el mejor y todo, pero también tacharlo así como que del más malo, pues no, yo creo que hay peores. Por ejemplo, hubo una versión de un Mario de ¿cómo se llama? De donde dibujabas, que ni siquiera salió para Nintendo, no me acuerdo para qué consola salió, que te enseñaba las letras, y o sea, hay peores juegos protagonizados por los Waris Mario, creo que eran los Waris Mario, si no me equivoco, era el Super Nintendo, que eran juegos hechos por una compañía que quiso hacer juegos didácticos usando la imagen de Mario y fueron unos desastres, pero pues eso sí están fuera de canon, se puede decir, fuera del... No. De la saga, sí, yo lo entiendo, pero... Yo podría decir que... Es que aquí podemos decir no tanto que Super Mario Sunshine sea el más malo, sino el menos bueno, ¿no? Sí, ese era el punto. Sí. Entonces, no es decir el más malo, sino cuál es el menos bueno. Yo creo que sí es Super Mario Sunshine. Es el más flojito en ese aspecto, yo creo. Sí, porque pues, realmente todos los juegos, ningún juego, nadie se ha quejado de que un juego de Mario Bros. Tenga un gameplay que sea realmente malo, ¿no? Es cierto, quizá a lo mejor el Mario 64 sí tuvo sus problemas por la cuestión de la cámara, pero era de los primeros juegos que utilizaban ese factor de mover la cámara, de moverle los planos, y eso hacía que muchos sintieran frustración de decir, ¿por qué mejor no está en 2D? Pero... era un reto nuevo, ¿no? Fue un cambio bastante impresionante, ¿no? Ya si hablamos de los juegos de ahora sí de este tipo, yo creo que el mejor juego de Mario Bros. En 3D fue el Super Mario Galaxy, ¿eh? Y el Galaxy 2. Fueron... esos son separados. Iba a decir lo mismo, Traps. Ahora es que cuando me tocaba el micrófono, digo, yo aprecio mucho los juegos que me tocaron en mi época, que es el Super Mario World, el Super Mario 64, que fueron, digamos, los que yo disfruté mucho en mi niñez, pero creo que es indudable y fue de las pocas veces que vi que la prensa y todos los fanáticos elogiaron un juego, que fue Super Mario Galaxy. Yo creo que es como el sucesor espiritual que todos deseábamos en Mario 64, que fue muy buen juego, y lo tenemos ahora sí en un escenario espacial donde ya nos ofrecen un juego bastante largo, con bastante replay value, con un toque ya más que lo disfrutabas más visualmente, porque por un problema en Mario 64, por ejemplo, es que dejaba embobado tal vez por las gráficas en aquel entonces, pero pues no tenías tantas cosas pulidas, y esto era, yo creo que es Mario Galaxy es de los más cercanos a hablando de la franquicia de Mario, los que más se acercan a que sea juego de arte. Visualmente es apantallante, es hermoso cómo contrastan los colores, todo, cómo juega la gravedad, cómo tienen los juegos. Y en su momento yo quedé como muy sorprendido de que le haya ido tan bien en lo que es Metacritic, los medios, y efectivamente es el juego que todos deseábamos que fuera Mario 64, y al final de cuentas, a mi gusto, es el mejor juego de Mario que ha existido, el Mario Galaxy, y que ahora es que yo sufro de que no me tocó en mi época, tal vez de pequeño, que tal vez lo hubiera disfrutado muchísimo más, ¿no? Y la verdad es de que yo creo que sí. Yo sí quiero anotar el detalle de que es no solamente es uno de los mejores juegos, tiene el mejor soundtrack que le haya escuchado a Mario Bros. En toda su historia. Sí, realmente yo no mencioné Super Mario Galaxy porque, híjole, en el Wii como que se cocina aparte. Ahora sí que la franquicia Galaxy es muy buena. Por ahí decía Traps que tenía el soundtrack más bonito. Yo creo que sí. Yo, la verdad, cuando empecé a jugar el Galaxy, me quedé así de wow, esto está genial. Obviamente, como que te cuesta un poquito de trabajo ajustarte, ¿no? Al control las que tienes muñecas. Con el mando del Wii a seleccionar el cursor con la estrellita, recolectar todos esos, todas las fragmentitos que parecen como dulcecitos, pero en realidad son como estrellas, y te cuesta trabajo al principio, pero una vez que agarras tal cual el mando del control bien, es un movimiento natural. Entonces, realmente te acostumbras bien, son movimientos únicos, no hay posibilidad de que repitas el movimiento agitando el control del Wii y de repente haga un salto que no quisieras, ¿no? Yo creo que es de los mejores juegos con el manejo de este aparato del Wii, tiene la mejor implementada, que sí funciona bien. Sí, creo que los juegos de Mario Galaxy y el Skyward Sword son los mejores juegos, son los que mejor supieron aprovechar el Wiimote, ¿eh? Sí, casualmente los desarrolló Nintendo, ¿no? Entonces la compañía que entiende bien a su consola, no es de extrañarnos, porque ahora sí que la gran mayoría de los juegos que han sabido sacarle jugo a los controles innovadores que en su momento lanzó Nintendo, pues ha sido justamente la compañía japonesa, ¿no? Tal caso tenemos ahí a Duck Hunt, ¿no? Cuando salió en conjunto con el cartucho de Super Mario Bros. Es un uso fantástico de la Super Gun. Después tenemos el Super Scope con el cartucho de Super 6, ¿no? Que salió, no me acuerdo cómo se llamaba, la cosa es que tenía como 6 juegos. Y además de que pues ya era un control innovador, ya no teníamos nada más el B y el A, ya tenemos también el X, el Y, el L y el R para lo que es el Super Mario World. Y se ajustaba perfecto porque podías incluso ya mover la pantalla, lo que es la cámara, entre comillas, ya la podías mover, ¿no? Entonces, esa manera de que tiene Nintendo de sacarle un jugo a los controles, se trasladó al Wii y hay que decirlo, hizo un gran, gran trabajo. Definitivamente. Ya somos muchos los que nos gusta Galaxy. Sí. ¿Quién más falta de hablar de sus juegos favoritos? Mario, ya todos hablamos, ¿no? Pues sí. yo creo que pues Mario Bros. Ha sido la inspiración de muchos juegos, prácticamente cuando de pronto Mario terminó siendo el juego de plataformas por excelencia, el Super Mario Bros., pues en el NES salieron muchísimos juegos que intentaron seguir los pasos del Super Mario Bros., y ahí todavía recuerdo el famoso Adventure Island, que pues ahí no me lo negaráis, player, pero empezó como un clon de Mario Bros., prácticamente, ese juego que le decían de cariño que el Capulinita. Porque pues, sí, básicamente era correr, saltar, aunque tenía algunos detalles que lo hacían distinto, por ejemplo el lanzar proyectiles, el subirse a una patineta, pero Master Higgins pues era prácticamente un Mario Bros. Sin camisa, ¿no? Ándale. Bueno, acá a través del Twitter, Alan Ramírez nos dice que su juego favorito fue Super Mario World y Super Mario 64. Ahora sí que mucho también depende de la época generacional en donde tú disfrutas estos juegos. Ahora sí que les dejo abierta la pregunta de que ahorita sí nos enfocamos principalmente a los títulos viejitos. Estamos mencionando muchos Super Mario, Mario Bros, Super Mario World, pero realmente ya el mercado de los juegos de plataforma han cambiado, ya son muchos los competidores, muchos los que hayan o no basado en Mario Bros, ya tenemos un amplio catálogo de videojuegos que antes no teníamos. Ahora les pregunto, con esta gran competencia que tenemos, ¿realmente vale la pena jugar los títulos recientes de Mario, o se están estancando, o no sé qué opinen? Yo creo que sí vale la pena, porque vuelvo a mi premisa, o sea yo soy fan de los juegos de plataforma, tengo muchos juegos de plataforma, sin embargo siempre terminas regresando a Mario. ¿Por qué? Una, y sí lo voy a decir, y probablemente sea la parte más subjetiva de la opinión, por el factor nostalgia, ¿no? Y regresas al personaje porque fue tu primer acercamiento, o por lo menos uno de los primeros para mí, de lo que es el género plataforma. Pero no es nada más eso, sino también el otro factor de dificultad. ¿A qué me refiero? Pues digo, como bien había dicho Dr. Gamer hace unos momentos, ¿no? En todos los juegos de Super Mario hay niveles extremadamente difíciles. Y a partir de lo que fue el fenómeno de Super Mario World, se añadieron niveles como que secretos, ¿no? Denominados en el Star World, que son los niveles especiales, y ya de ahí para arriba, ¿no? Todos los juegos de Mario cuentan con niveles de este tipo, que son niveles que realmente ponen a prueba todo lo que has aprendido, todas las habilidades que has adquirido en cuanto a reflejos, en cuanto al timing de tus saltos, en cuanto a los diversos patrones que pueden tener algunos enemigos. Es una mezcla muy buena y vale la pena porque no hay niveles iguales. Caso concreto, ahora sí que el último juego que tengo yo de Mario de plataforma es el nuevo, el New Super Mario Bros. De Wii U, y realmente lo sentí como un juego muy fresco, a pesar de que sea una repetición exhaustiva, ¿no? De lo que hemos platicado en estos últimos minutos de Mario. Pero realmente los niveles difíciles, pues sí, se sienten muy, muy nuevos, ¿no? De hecho, sigues teniendo esa grandiosa presión de que tienes que hacer el salto a tiempo, o tienes que cumplir el nivel en cierto tiempo, o llevar una velocidad constante, ¿no? No te puedes frenar tan rápido, o frenarte, o acelerar, ¿no? No puedes ganarle a la cámara porque si no ya no viste que el enemigo que no estaba en tu pantalla te mató, ¿no? Entonces son cosas que te hacen decir, ¿vale la pena? Claro que sí vale la pena. Ahora, que haya gente que no le guste el género plataforma, o que realmente sigan diciendo, es que Mario es para niños, es una opinión respetable, pero yo creo que esa opinión de que Mario es para niños es más que nada de que no superaron esa parte de que probablemente a muchos de nosotros en nuestra infancia nos vieron embobados en el Nintendo un muy buen par de horas. Sí, ahora sí como que una opinión generalizada, porque no les tocó disfrutarlo en su momento. Sí, la verdad es de que el asunto de que muchos hemos crecido con Mario Bros., y el hecho de que, por ejemplo, de pronto digan que, ay, ¿cómo se repite esto? Por ejemplo, como lo que comentaba es de New Super Mario Bros. Del Wii y del Wii U, es de que dicen, no, pues es que es básicamente el mismo concepto que ya hemos visto en el Super Mario Bros. Original, y pues no, porque pues es yo creo que más bien es la evolución que ha tenido Mario a través de diferentes juegos, y lo más interesante del asunto, el del Wii U es el primer Super Mario Bros. Que se juega con varios jugadores al mismo tiempo, con cuatro, y eso era algo que nunca habíamos visto en Mario Bros., y eso lo hace todavía más divertido, más difícil, y hasta incluso más frustrante, porque así como tú puedes ser muy bueno con Mario Bros., puede haber otro que no tenga ni idea, y de pronto tengas que andar ayudando a cada rato y cuidando de que no se gaste las vidas y todo ese punto, y hace que el juego sea mucho más entretenido, ¿no? Pero digo, el último juego que vimos de Mario Bros., pues el más reciente fue Super Mario 3D World, ese juego donde podías también jugar de 4, pero en un entorno que era de 2 a 3D, porque podías irte hacia los lados, se puede decir de un lado a otro, pero podías irte hacia arriba o hacia abajo. Era como de pronto jugar el Super Mario World, pero con algunos detallitos que lo hacían un poco más interesante, como el juego de como el Super Mario 3D, el 3D Land que salió en el 3DS. Y aparte, pues el hecho de que de pronto los personajes se pueden transformar en gatitos y todos estos detalles que le dieron un toque más cute y más divertido, ¿no? Aparte de tener un soundtrack bastante chido, ¿no? Y que pues es uno de los mejores juegos de Super Mario Bros., aunque no lo pongo entre los mejores. Yo digo que todavía le faltó para llegar a ser mejor que el Galaxy o que el Super Mario Bros. 3, pero no deja de ser de ese tipo de juegos que dices tú, wow, con este me puedo entretener con mis amigos o con los niños, porque pues sí, este juego sí atrae a los niños fácilmente, y a los que tenemos el factor de nostalgia o que queremos tener un juego para jugar entre varios sanamente, pues no deja de ser una opción, algo que pues a veces sí se extraña con los juegos que son de Sony o de Microsoft, ¿no? Que van enfocados a un público más adulto o a un público que pues sí quiere combinar cervezas y juego, ¿no? Pero también Mario es bien divertido con chelas. Sí, sí. Eso sí. Todo es divertido con chelas, pero yo creo que los juegos más recientes tienen ese feature bastante entretenido, que es el sentimiento cooperativo que no teníamos en los juegos anteriores, más que pasa el control y ya. La interacción que ya tienen es como un poco heredada de los Mario Party y de los Smash Bros, que es ese factor caos en una sola pantalla, que le dio ahora sí la imagen fresca que comenta el buen Ice en estos títulos nuevos. Así que yo creo que de títulos de Mario vamos a seguir teniendo bastantes, y eso no es sinónimo de que ya se queme la franquicia o que nos vendan más de lo mismo, sino que siempre buscan algún detallito para que sea un juego único y para que generación tras generación lo disfruten. Así que no sé si quien quiera dar últimos comentarios ya para cerrar este tema y ya irnos despidiendo. ¿Alguien que quiera hablar un poquito más de Mario? O ya cerramos. Bueno, pues nada más que si tienen oportunidad de jugar las anteriores versiones de Super Mario, no la desaprovechen para que igual sepan a qué niveles nos enfrentábamos los ancestros de los videojuegos. No, no friegues, Marco, los ancestros. Sí es. Pues yo creo que, digo, que quedó sobrado mucho de platicar. Fue más un tema de vivencia, porque al final de cuentas, más que hablar de los gráficos, de cuántos juegos de Mario, Mario es sinónimo de recuerdos. Ya hablamos un poquito de nostalgia y todos tendremos nuestro juego favorito y nuestros hijos de los hijos de nuestros hijos van a seguir teniendo Mario, esperemos. Así que yo creo que ya hay que cerrar este bonito tema de los 30 años. Felicidades a Mario Bros, que sean mucho más. ¡Feliz Y pues, cumpleaños! ¡feliz cumpleaños! Así que dense su tour ustedes por los juegos de Mario para que tengan su historial y comparen y elijan cuál es su favorito. Y nosotros hay que pasar a despedirnos, pero antes vamos a pasar al último corte musical y ahorita nos van a explicar por qué escogieron esta canción. Así que, por favor, Traps. Alguien encontró mi ojo, no lo encuentro. Ah, ay, ¿cuál fue la canción? Es una canción. Como estamos en un mes patrio, dije, bueno, pues vamos a elegir un grupo de rock mexicano que tuvo grandiosas canciones que marcaron a toda una generación. El grupo es Caifanes y la rola se llama Perdí mi ojo de venado. ¿También lo perdiste? Sí, también lo perdí. ¿Tú crees? Es bastante común ahí. Sí, sí, sí. ¿Y si lo perdiste ahora, quién te va a proteger? No lo sé. Vuelo entre tinieblas. Y soy un señor de oscuridad. Haz una limpia, por favor. Doña Macabra te viene a ver. Sí, y los productores dicen, háganme una limpia, por favor. Sí. Así es, ya termina este podcast tan bonito, tan nintendero. Ahora sí le dimos su espacio a Nintendo, el espacio que lo tiene bien ganado. Y vamos a despedirnos de esta mesa redonda de conocedores y demás personalidades. Así que Marquito, despídete, por favor. Ah, muchas gracias por habernos acompañado en este lonchecito de aniversario para festejar a Mario. Pues igual, no se olviden que para el próximo sábado, los que habitan en la Ciudad de México, va a haber alerta sísmica y se va a conmemorar el 30 aniversario también del sismo en la Ciudad de México. Aunque también recuerden que este día hubo un sismo allá en Chile. Pero pues igual, si requieren asistencia o algo, pues estén pendientes por si se arma una colecta. Pues nos escuchamos la próxima semana en el Cinemás y pues pasen buena semana porque todavía quedan varios podcasts. Bien, Marquito, pues muchísimas gracias. Doctor Gamer, todos tus comerciales, anuncios parroquiales, despedida. Comerciales, pues ya saben, banda, no se pierdan los top 5 ahí en el canal de YouTube de Reset, que no nada más están ahí, también tenemos los Reset Juega, tenemos las cápsulas ahí también, no se las pierdan, bastante nutrido el canal. Y pues qué les digo, no, muchas gracias por habernos acompañado. Ya saben, ahí la banda del chat que estuvo con nosotros ahí ventilando algunos tipos de cosas con toda la banda, mi Cantlecutli, o cómo dice, mi Clantecutli, a Nelly, toda la banda, saluditos. Y pues ya saben, nos vemos dentro de 15 días, que la pasen chido, banda, descansen. Bien, muchísimas gracias, doctor. Vamos con el buen Traps, el señor Cinemás, todos los comerciales y despedida. No, pues qué bueno que nos hayan escuchado y que estén escuchando este podcast, súper, súper patriótico, súper heroico. perdonen, pequeños problemas técnicos acá hay. Pero, pues, ¿qué me queda decirles? Que el próximo martes tenemos Cinemás, como siempre. Ayer estuvimos platicando, pues, un poquito de una gran película mexicana llamada El Incidente. Hablamos un poco de la historia de México contada en películas. Y les prometemos ahí, el próximo martes vamos a platicar del estreno que salió el día de hoy, que se llama Everest. Y así como de otras películas que seguramente, seguramente van a adornar muy bien el próximo fin de semana. Así que no se lo pierdan, martes a las 10 de la noche. No dejen de escucharnos. Así es, el gran y famoso Cinemás, que yo tanto lo aprecio, la verdad. La verdad no lo aprecio desde que borraron donde yo aparecí. Pero vamos a la última despedida de buen Ice. Ice, por favor, quítate el barquillo de la boca y despídetela. Dios mío. Ya ven, así nos llevamos, bandito. No, no es cierto. No, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos, perdón. Por aquí también por los comentarios que tenemos en el chat. Gracias ahí al buen Miklet Gutli, a Nelly también, obviamente. Pues por ahí, según estuvo Dark Choc, Chocorrito, pues los demás, ¿no? Ya saben quiénes están. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos programas todavía también toda la semana. Ahora sí que en este lonche patrio, por así decirlo, que no fue tan patrio, pero fue de celebración para Mario. Una gran felicitación para Mario. Y pues nada, gracias por escucharnos, gente. Ya saben, me pueden seguir en Twitter con @ice-player ahí para cotorrear, rantear, trolear, lo que sea. Saludos. Sí, es muchísimas gracias, Buen Ice. Pues ya como aquí mis acompañantes en esta mesa redonda ya les mandaron saludos a los del chat, pues ya me voy a saltar esos saludos y ya no tengo que pronunciar cierto nombre que me cuesta trabajo. Así que los despedimos. Ándale, exacto. Nos despedimos de este lonchecito, el número 182, camino a los 200 programas. Así que yo soy Gabriel Cruz, alias El Choco, así que nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Bye. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.